322-7754. 322-7754. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Llámanos 239-4594. A continuación, Mauricio Pérez presenta por Veracruz Estéreo las 50 canciones más importantes del rock y pop colombiano. Rock y pop colombiano. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Hola, soy Henry Borrero, ex guitarrista de la agrupación Kraken, y estoy aquí escuchando las 50 canciones del rock colombiano en Veracruz Estéreo. Hola a todos, mi nombre es Camilo Martínez, vocalista de La 45, y estás escuchando las 50 mejores del rock y el pop colombiano de todos los tiempos, aquí en Veracruz Estéreo 93.5 FM. Hola, soy Federico de San Alejo y estás escuchando las 50 del rock y pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Hola, soy Elsa de Pasaporte y están escuchando las 50 del rock y pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Día de la Independencia y aquí estamos en Veracruz Estéreo. Mauricio Pérez les saluda a partir de este momento. El especial que tenemos para hoy, el Día de Independencia, 20 de julio, tiene que ver con nuestros artistas nacionales, nuestros cantantes y bandas nacionales. Este conteo lo hice basado en las opiniones de mis amigos de radio y el conocimiento que tengo del pop y rock en español. Muestra bandas, solistas, cantantes que han estado en la historia. Algunos en los 70, otros en los 80, otros mucho más modernos. No tiene que ver exclusivamente con ningún listado hecho en la emisora, pero muestra muchos grupos interesantes. Vamos a arrancar nuestro programa, pero antes quiero agradecerle a las empresas que están vinculadas en esta transmisión del día de hoy. Autopartes y Ford, Llaves El Hacker, Inmobiliaria Antioquia, La Gabina Asados y Algo Más y Grafi Antioquia. Gracias a esos colaboradores, esas empresas que confían en nosotros para todas nuestras transmisiones y regularmente en la emisora. Un saludo a Gustavo que se encuentra en el más. Y aquí vamos, de una vez, para arrancar nuestro conteo. En el puesto número 50 vamos a encontrar a los Aterciopelados del álbum. El grupo Aterciopelados se ha dado el lujo de estar en los tributos de Soda Stereo, de Sandro, de Queen, de José Alfredo Jiménez. Aquí está la canción, el álbum en el puesto número 50, el grupo Aterciopelados. Y en el número 49 encontraremos a Juan Pulido y Camilo Jaramillo. Ellos fueron amigos desde el tiempo de colegio. Estaban perteneciendo al Gimnasio Moderno en la ciudad de Bogotá, del álbum Contacto de 1988, En la Calle. Y en el puesto número 48, para cerrar esta primera parte de nuestro especial, están Estados Alterados, con Fernando Sierra en las vocales, conocido como Elvis, Gabriel Lopera, Tato, que ya no se encuentra con la banda, Ricardo Restrepo, Ricky, y Guillermo Uribe, Maná, ya fallecido. Seres de la Noche está en el puesto número 49, del trabajo Cuarto Acto de 1993. Vamos entonces con el puesto número 50, Aterciopelados, el álbum, en el puesto número 49, Compañía Ilimitada en la Calle, y en el puesto número 49, aquí están Seres de la Noche con Estados Alterados. Suena como un eco. bueno va a pasar. Seres de la noche son ave fuerte y hazme creer que eres para mí. Dame tu mano y vamos hasta el fin. Abrázame fuerte y hazme creer que eres para mí. Dame tu mano y vamos hasta el fin. Estas son las 50 canciones más importantes del rock y pop colombiano, presentadas por Mauricio Pérez por Veracruz Estéreo. Especial de Veracruz Estéreo, Mauricio Pérez les acompaña a esta hora. Un restaurante que tengo que recomendar a esta hora es Gavina, Asados y Algo Más. Es en Santa Elena, en la vereda El Placer. Es un restaurante pet friendly, es decir, que pueden llevar sus mascotas. Por esos días no podemos recibirlos, lógicamente cuando pase esta situación tan complicada, tendremos allí este gran mirador. De ahí pueden observar a la ciudad de Medellín. Pero si quieren pedir domicilio, lo pueden hacer al 310-373-8170. Vamos a continuar con nuestro especial y llegamos al puesto número 47. Andy ha continuado con la banda, es decir, Equimosis. Andy arrancó reparando guitarras y allí conoció a Juanes. En 1987 arrancaron con el proyecto de Equimosis. Era una banda mucho más rockera. Vamos a escucharlos en el puesto número 47 del álbum Ciudad Pacífico de 1994, el tema Sin Rencores. Y en el puesto número 46 encontraremos una agrupación de Manizales. Va a ser la única agrupación de Manizales que encontremos en nuestro recuento. Se formaron en el año 2003, San Alejo de Manizales, de un álbum aparecido en el 2005 llamado Amor y Locura, El Diablo. Y en el número 45, una agrupación que se formó en 1984 con Elkin, Hugo, Ricardo, Jorge, Gonzalo. La primera formación fue en 1987 para un disco llamado Kraken 1. De ahí vamos a escuchar Escudo y Espada. Aquí están entonces los puestos 47, 46 y 45 en nuestro recuento. Puesto número 45, Rencores de Equimosis, San Alejo en el puesto número 46 con El Diablo y en el número 45, Kraken con Escudo y Espada. Una flor tiene que morirse. Falta Día de la Independencia, Día del Rock y Pop Colombiano. Estas son sus 50 mejores canciones, presentadas por Mauricio Pérez, aquí por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Este es el gran especial de Veracruz Estéreo. Los festivos hemos seleccionado estos días para presentarles especiales. Hemos buscado los artistas más importantes de los 80, el rock en español, hoy artistas nacionales que tienen que ver con este 20 de julio. Y mil gracias a las empresas que están vinculadas a este gran especial, que han confiado en nosotros, como Autopartes y Ford. Si ustedes tienen un automóvil, necesitan un repuesto original o homologado, lo pueden hacer en Autopartes y Ford. Los voy a invitar para que tengan este teléfono, para que lo anoten de una vez. Es el 316-537-6094. Autopartes y Ford. Preguntan por Giovanni o por su hermano y allí tendrán una perfecta asesoría. ¿Qué necesitan para su automóvil? Lo pueden hacer entonces con Autopartes y Ford. Vamos a continuar con este especial y llegamos al puesto número 44, La Derecha, un grupo que se formó en 1990 con Mario Duarte en las vocales. Es un actor, ahora tiene 55 años. Este barranquillero. En 1996, para la casa disquera BMG, lanzaron un trabajo llamado Balas de Bebé y otras canciones de cuna. Si te busco, va a estar en el puesto número 44. En el número 43 encontraremos a Juanes por primera vez en nuestro recuento. De su primer álbum en solitario, Fíjate Bien, que fue lanzado en octubre del 2002. Su productor era Gustavo Santaolalla. La canción Podemos Hacernos Daño en el puesto número 43. Y en el número 42 es una agrupación de la ciudad de Medellín, inspirada en la calle 45 de Manrique. Estamos hablando de la 45. Camilo Martínez y Juan Villa. El grupo se formó en el 2003. Trasplante va a ser el puesto número 42 en este gran recuento. Puesto número 44, La Derecha, Si Te Busco. En el número 43, Podemos Hacernos Daño con Juanes. Y en el número 42, encontraremos la 45 con Trasplante. Salgo a caminar y voy buscando algo que me saque de este lugar. Y te juro que no voy a ver al psiquiatra, porque los cables los tengo cerca, muy cerca. Yeah. que te dé, igual que lo hacía en los días lejanos de mi cotidiano eterno. Mira que ya todo es más distinto, estamos explotando uno tan cerca del otro y de pronto, mi amor, podemos hacerlo tanto. Sin darte cuenta, mira, la vida tiene un solo aviso que dice que no sigas y tú te lo estás pasando y de pronto, mi amor, podemos hacernos daño. Por las calles de esta ciudad, que solo tú ya, como mis sueños, no te sacas. vez que vuelvo a despertar en la madrugada, no puedo hacer más que tratar de olvidar, recordar que estás enterrada para mí. Escuchas, en especiales festivos Veracruz, las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano. Especial festivo en Veracruz Estéreo. Mauricio Pérez les acompaña a esta hora. Qué bueno que estén con nosotros y que se queden. Son 50 canciones para recordar de nuestro pop y rock en español. Eso tenemos que decir. Hay algunas canciones que no son rockera, que tienen que ver con el pop, porque el pop ha hecho parte de la programación de nuestras emisoras, de todas las emisoras, de la X, de Todelar Estéreo, de Veracruz Estéreo, de Radioactiva, de la FM, todas las emisoras que han participado. Hoy queremos hacerle un tributo a esas emisoras que participaron y a los artistas que son la vida. Inmobiliaria Antioquia, servicio inmobiliario con responsabilidad, beneficios para que adquieras dinero en hipotecas. En esta época tan complicada de crisis, hay que hipotecar de pronto algunas propiedades. Lo pueden hacer porque aplican condiciones especiales, un cobro del 50% en intereses del primer mes. Les voy a recomendar para que Inmobiliaria Antioquia esté en su agenda. El teléfono es 312-281-4721. Trámites ágiles y sin papeleos en Inmobiliaria Antioquia, para que tenga su propiedad, para que alquile su propiedad. Vamos a continuar con este recuento de lo mejor y el pop en español. Arribamos al puesto número 41. Aquí encontramos a Los de Adentro. Inicialmente se llamaban Caos. Se formó en 1994 y el éxito llegó de inmediato. Pero en el 2004 lanzaron su álbum Volver a Amar. Allí hay una canción espectacular, se llama Nubes Negras, con las vocales de Joe Carvajal. Nubes Negras, del grupo de Los de Adentro. Y en el número 40 encontraremos a José Gaviria Escobar. Es un compositor, productor, cantante. Ha hecho participación en muchos trabajos de bandas y solistas. Está próximo a cumplir sus 50 años. Va a ser precisamente este 25 de julio. Él fue vocalista de WC. Trabajó en muchas bandas y en producción. De su trabajo Camaleón, de 1994, encontraremos Cada Vez Que Pienso en Ti. Y en el puesto número 39 de este conteo es el debut de Shakira. Muchos de pronto la critican que por qué la incluí en este listado, porque es parte fundamental del pop y el rock de nuestra ciudad. Abrió camino de muchas personas. Te Pies Descalzos, de un trabajo que apareció en octubre de 1995, con productor de Luis Fernando Ochoa. Un álbum que tuvo 6 canciones. El primer sencillo es el puesto número 39, Estoy Aquí. Continuamos con nuestro recuento. Puesto número 41, Los de Adentro, Nubes Negras. En el número 40 encontraremos Cada Vez Que Pienso en Ti, con José Gaviria. Y en el número 39, Shakira, con Estoy Aquí. Yeah.